siento que me está pidiendo que yo la saque a bailar. Y voy bailando, voy tomando su cintura con su forma arrolladora, me hace suspirar. Y se requiebra, menea, menea, menea y comadre. Y se levanta, levanta, levanta, un juego mi compadre. De frente requebrando y bailando y ya no puedo parar. Ahí esa niña moviendo su cinturita me hace suspirar. De frente requebrando y bailando y ya no puedo parar.